poniéndose en riesgo ella misma, digamos. Ese es el problema, que también que se cuiden a ellos mismos, no por una cuestión de poner en riesgo al otro, sino a uno mismo, a ver, digamos. Más allá de que la situación es desesperante y demás, la gente, ¿ves? Lo que vos decías, digamos, desde los barrios populares, que son los que en peores condiciones están y más expuestos están, y esto justamente también empeora la situación. La situación es el límite. Nosotros entendemos que es límite, si no, no tomarían este tipo de decisión. Entendemos la emergencia de la situación, pero también hay que destacar que se corre mucho riesgo haciendo este tipo de actividades. Pero también entendemos que para llegar a tomar esta decisión no es que la tomaron el segundo día de la cuarentena. No, por supuesto. La tomaron el día 48 de la cuarentena, debe ser una situación límite, por lo que digo, exponemos las dos cosas, ¿no? Bien, seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Al puesto número uno. El puesto número uno en la ciudad de Buenos Aires es Adele, como Adele había ya adelantado, ¿eh? Sí. Es Adele el puesto número uno. ¿Por qué es Adele el puesto número uno? Cumplió años, creo, ¿no? En estos días. Sí, ayer, me parece. Ayer. Es un cumpleaños. Adele regresa a Instagram transformada. Bien. Sí, chicos, Adele no para de bajar de peso. ¿Estás Adele? Sí. Me parece... No para de adelgazar. ¿No es la hija de Carigia esta? No. No. Ayer fue ayer cumpleaños. Bueno. Sí, me parecía, había sido ayer. Porque estaba en tendencia de Twitter, no era de las primeras seis. Sí. Saludos, feliz cumpleaños. Cumple, vamos a cantarle más, Macri, feliz cumpleaños. Dale. Cantémosle. Ahí está, ahí va. Grande, Macri. Ahí va. Cumplas, Adele. Que los cumpla. Happy birthday, en inglés, to you. Happy birthday to you. Bueno, tranquilo, Macri. Se trabó. Bueno, chicos, qué flaca que está Adele. No me gusta. Sí, pero es otra persona, Perfecto. Bueno. ¿Tiene algún problema? ¿O? Quiero creer que no es un tema de salud, sino que ella, digamos, habrá iniciado algún plan para bajar de peso o adelgazar, de que de todas formas es un montón. Si lo ha hecho cuidándose su salud, bueno. Pero la verdad que sí, bastante... impresionante. Sí, la verdad que sí. Se acaba de separar Adele también, ¿no? Creo que se separó. Sí, pero sí. Yo no sigo tan de cerca la vida de Adele. No, yo tampoco, pero lo escuché el otro día en un programa de Radio X que estaba escuchando. Y sí. Hace poco fue madre también Adele. ¿También? Ay, chicos, yo me quedé en Adele en los primeros años. Hace por eso me lo perdí. Hace varios años, pero no importa. Adele, feliz cumpleaños. Abramos la boca, te dedica esta partecita del programa. Sin mucha repercusión, claramente. Hasta aquí ¿sí? Twitter en el día de hoy. No sé si quieren bonus track o algo así. No sé si quieren. ¿Vos querés bonus track? Sí, yo sí. Bien. Tengo tres opciones. A ver. Freud, Boateng o Kraftwerk. Freud. Freud, bueno, es el aniversario del nacimiento de Freud hoy. ¿Ay, también? ¿También? ¡Feliz cumple, Freud! Sí. ¡Cumpla feliz! 164 años cumple Freud. Nada, hoy, un pendejo. Les quiero decir, ni por casualidad tienen a ver la serie. Es una bosta la serie de Freud. Lo tengo que decir. ¿Lo terminaste? Porque yo me quedé en el segundo capítulo. No, vi cuatro capítulos, pero me sangraba la vista. Ah, listo. Entonces no la voy a continuar. Es malísima. Una mezcla de hipnotismo con un incipiente psicoanálisis, con espiritismo, juego de la copa. No, chicos, no. Sí, no, lucha no. De lo húngaro con el espiritismo. No, una cosa... falopa. No, malísima. Podrían haber hecho, lo charlábamos, lo debatía con mi terapeuta el jueves pasado. Bueno. Podrían haber hecho una cosa tan interesante con la vida de Freud. Sí. Y el contexto histórico donde transcurrió su vida. Nada. No hicieron nada. No, bueno, mejor, no la voy a seguir viendo. Entonces, 168. 164 cumple. Población de riesgo, dice. Sí, población de riesgo, claramente. Cuídenlo, a Freud no lo dejen salir de casa. Por favor. Bueno, 33 pasaron de las 5, ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter. Que también estamos. @ Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. @ Radiográfica 893. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En La Gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Buscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Cinco minutos pasaron de las 5 de la tarde, 15 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de otro tema importante en la ciudad que tiene que ver con los casos de coronavirus en los barrios vulnerables de la ciudad. Ascendieron a 301 tras la confirmación de 52 nuevos diagnósticos positivos. Ya habíamos hablado esto en el comienzo del programa. Bueno, ahora lo retomamos, como bien le prometimos. Y vamos a hablar sobre cosas que tienen que ver con la cotidiana de los barrios, no solo con el agua, con la luz, con el gas, con el hacinamiento, sino también con el derecho de los pibes y las pibas a estudiar en la ciudad de Buenos Aires en el marco de pandemia. Porque, bueno, claro, nosotros naturalizamos, ¿no?, que todos los chicos y las chicas tienen una compu en su casa, una tablet, un teléfono, donde tomar clases de manera remota, donde poder escuchar un mensaje, un audio de la profe, ¿no? Bueno, hace algunas semanas también aquí Néstor Revecci contaba, digamos, que siempre se evalúa obviamente la situación de cada alumna y cada alumno, y en el caso de que no puedan acceder porque no tienen computadora, porque tienen dificultad con el acceso a internet o mismo desde un teléfono móvil, bueno, tratar de que desde las escuelas, desde las instituciones, se le alcance en formato papel los materiales para que no queden, ¿no?, digamos, excluidos de lo cotidiano y poder seguir estudiando y poder seguir teniendo acceso a la educación, que es clave, ¿no?, también en estos tiempos. Por eso estamos en comunicación con Florencia Díaz Proti. Ella es docente y delegada de UTE de la Escuela Mujica. ¿Cómo te va, Florencia? Camila y Mauro te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto charlar contigo. Bueno, ¿cómo es dar clases en la escuela en este contexto, en estos barrios? Mira, arrancando por, la mayoría de los chicos y las chicas no tienen las computadoras, claro, que antes tenían con el Conectar Igualdad, y que a partir de los 4 años desastrosos del macrismo, no solamente se desmanteló el programa, sino que las computadoras que estaban dejaron de tener funcionamiento, así que, o sea, no se pudieron desbloquear más. O sea, partiendo de ahí, es muy difícil hacer que los chicos reciban la información y poder trabajar con ellos. Yo, además de profe, soy tutora, estoy a cargo de un curso, y la verdad es que hacemos, muchos de los chicos no tienen datos tampoco, entonces hay que hacer toda una ingeniería en función de que les llegue la información. Por ejemplo, un cuestionario que cualquiera lo puede hacer en un Word y mandarlo, bueno, hay que hacer una captura de pantalla de ese Word, mandar la imagen, y lo mismo con todo el material de consulta, porque tampoco tienen acceso o forma de conectarse a internet para buscar, claro, desde el teléfono, desde cualquier otro soporte tecnológico, digamos. Al no estar esto, es difícil poder trabajar desde este lugar. ¿Están sin clases esos chicos? Están sin clases, o sea, digo, el esfuerzo que se hace a partir de las escuelas y de los docentes, que es lo que pasa seguramente en casi todas las escuelas en contextos de barrios vulnerables, o sea, como es la Escuela Mujica, y se hace a partir del esfuerzo de los docentes. No hay ninguna ayuda por parte del gobierno de la ciudad ni del Ministerio de Educación en tratar de resolver estos problemas. Ni la conectividad, ni el tema de facilitarles computadoras para que los chicos y las chicas puedan acceder a tener la tecnología. Sí, trabajando los chicos, o sea, están haciendo los trabajos a partir del laburo que venimos haciendo de hormiga uno a uno con cada uno de los pibes y de las pibas de la escuela. Florencia, buenas tardes. Camila te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Quería consultarte en relación a esto que mencionabas, digamos, que están trabajando quizás chico por chico, ¿no? Para poder acercárselo. ¿Cómo se viene manejando? Si han podido, digamos, sabemos que la situación también en los barrios es bastante compleja, sobre todo en estos últimos días, con el brote que ha habido. ¿Han podido saber cómo se encuentran los chicos? ¿Cómo están atravesando la situación? Sí, nosotros hablamos todos los días por WhatsApp, o sea que en general algún teléfono en la familia hay con diferentes horarios, o sea, lo que no tenemos es horario para el trabajo con los chicos y con las chicas. Claro. En algún momento donde reciben o pueden tener el teléfono, nos conectamos y hablamos, o sea, puede ser a las 10 de la mañana o a las 12 de la noche. Uh-huh. Y a partir de ahí le van llegando las tareas y vamos preguntando, vamos viendo, o sea, cómo viene la situación. Es difícil, o sea, en la 31 está muy difícil la situación con respecto al agua. Estuvo muy difícil los días atrás, o sea, hay un brote importante que ya es público, digamos que no es nada, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. La situación también de alimentaria es compleja, digamos, el gobierno de la ciudad no baja la cantidad de alimentos que tiene que bajar a los comedores, se ha pedido un refuerzo a los precisamente desde los comedores comunitarios, esta canasta alimentaria que se reparte en las escuelas, pero que, sí, digamos, no es suficiente, que tendría que ser muchísimo más en los barrios vulnerables, por lo menos. Y la verdad que la situación es compleja. Muchos, o sea, trabajan, muchas familias son laburan con las changas, entonces en este contexto se complica, o en la construcción, y en este contexto no pueden trabajar. Y nosotros, la verdad que venimos hablando con los pibes y se viene generando una situación cada vez más compleja que el gobierno de la ciudad no da respuesta. Estamos charlando en la tarde de Abramos la Boca con Florencia Díaz Proti, docente y delegada de UTE, de la escuela del barrio Mujica, de la Villa 31. ¿Qué esperan? ¿Con qué esperan poder avanzar y tener más llegada? Teniendo en cuenta además que se está agravando la situación, ¿no? En el barrio. ¿Cómo la están viendo ustedes? Además, ¿el colegio está dando de comer? ¿El comedor del colegio está abierto? No, el comedor no está abierto. Lo que sí está... La canasta limpia. Ahora, digamos, a partir de la propuesta de la iniciativa del gobierno nacional, se empezaron a hacer los testeos masivos en el barrio, algo que después terminó adhiriendo la ciudad de Buenos Aires, pero que, digamos, fue iniciativa del gobierno nacional. Se está tratando de resolver el tema del agua, que es un tema importante y sustancial para poder mantener la higiene en los barrios, sí. Por lo menos ahí en la 31, que es el tema, digamos, que viene desde el año pasado, no es algo nuevo esto, o sea, no es que pasa ahora, viene desde esta falsa urbanización, que es la que propone el gobierno de la ciudad, digamos, sin consulta con los vecinos. Bueno, estas son las consecuencias, que nosotros ya lo veníamos viendo como docentes, junto a la comunidad la comunidad 31, o sea, con todos los actores, planteando esto, que esto en algún momento era una bomba de tiempo y que esto iba a pasar, porque la falta de agua es constante. También hay un montón de casos de dengue, no solamente de coronavirus, sino que hay un montón de casos de dengue, porque tampoco fumiga el gobierno de la ciudad. Entonces, la situación es bastante compleja. Nosotros tenemos varios alumnos que han sido pacientes de dengue, sí, y que la verdad que también es complejo. Lo que nosotros queremos es que el gobierno de la ciudad preste atención no solamente a la 31, sino a todos los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico de la ciudad, y que está la guita para invertir. Tienen que tocarla de los sectores que más plata tienen, no solo no pagarle el salario en cuotas, o no pretender pagar el salario en cuotas a los trabajadores o a los empleados del gobierno de la ciudad, sino, o sea, poder financiar estos sectores, enviándoles el alimento que necesitan y poniendo la higiene y la salubridad en primer lugar, dándole insumos a los hospitales públicos, conectándole el agua caliente, porque nos enteramos que en muchos hospitales públicos no hay agua caliente, y que les dicen a los pacientes que se bañen con agua fría, a los pacientes infectados de coronavirus. Entonces, nos parece que en esto el gobierno de la ciudad tiene que dejar de hacer marketing y ponerse un poquito a trabajar en consonancia con Nación y con lo que está pasando.